Buenos días a los oyentes del informativo Farco. La cuarentena entró en la etapa de segmentación geográfica para reactivar la economía. Sabemos que la pandemia afectó principalmente a la economía informal. Las comunidades mapuche, rurales y pequeños productores son quienes tienen en riesgo el sustento cotidiano. En FMCHE hablamos con el ministro de Producción e Industria de Neuquén, Facundo Raggi, para preguntarle cuáles serán las medidas adoptadas ante esta emergencia para los pequeños productores agropecuarios. Está puesto en zona norte donde la sequía ha generado un impacto muy importante. Sí, siempre estas líneas de proyectos que trabajamos, que están orientadas a organizaciones de productores, pero no son proyectos para resolver una situación específica de emergencia, sino para resolver temas estructurales, como por ejemplo el tema del agua. Y estamos acompañando con algunos fardos para algunas situaciones críticas específicas. Hace una semana entrevistamos productores de Colonia Rural Nueva Esperanza, de la meseta neuquina, donde denuncian la necesidad de la asistencia del Estado, ya que sus animales se mueren por falta de alimentos. Raggi prefirió catalogarlos de no productores. El municipio tomó la decisión de cerrar el basurero municipal, con lo cual ha quedado sin comida. Si la solicitud tiene que ver con poder sostener la alimentación de todos los animales, eso es algo absolutamente imposible de hacer por inviabilidad. Nosotros sí estamos colaborando con la municipalidad de Neuquén Capital para la puesta en marcha del matadero que está en la meseta, que es absolutamente fundamental para que el productor, el real productor, digamos, quiere producir para generar además ingresos, no solamente para autoconsumo, sino para vender y vivir de eso, pueda tener donde faenar, si no, no hay manera de darle continuidad a la producción. Pareciera que en la provincia de Vaca Muerta, en un contexto de crisis donde el Estado y las políticas públicas serán necesarias para reactivar la economía, no hay un plan que integre de manera estructural a los pequeños productores agropecuarios. Reportó para Farco, FMCHE Comunitaria.